Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aspectos psicológicos de la ira. Mi estimado radioescucha, hoy te tengo la buena noticia de que si tú quieres, puedes dominar tu mal genio y aprovechar tus poderosas energías canalizándolas muy positivamente. Esta es la idea central que recalca el título de mi libro, Quiero y Puedo Dominar Mi Mal Genio, editado por las Hermanas Paulinas. Me permito darles crédito, y si usted quiere completar el tema de la charla del día de hoy o de otros complementarios, puede adquirir este libro en librerías paulinas. Quiero y puedo dominar mi mal genio. Y hoy vamos a tratar algunos aspectos psicológicos de la ira. ¿Qué es la ira? Todos sabemos lo que es la ira, porque todos la hemos experimentado. Es una reacción emocional, física y mental en respuesta a la percepción de un agravio, de una injusticia, de una amenaza o ataque real o imaginario, pasado, presente o futuro. Es el sentimiento o emoción que brota cuando un individuo se siente amenazado, dominado, herido, blanco de una injuria, víctima de una injusticia o maltrato de cualquier género. Está la ira muy relacionada con el estrés, cuyas causas típicas suelen ser 5: presión, frustración, conflicto, amenaza o alguna pérdida. La ira suele acrecentar el estrés y otras veces tiene su origen en él. Puede ser causa o efecto del estrés. La ira se presenta cuando cualquiera de nuestras necesidades fisiológicas o psicológicas ha sido bloqueada. Así, por ejemplo, si alguien o algo amenaza mis bienes materiales o mi integridad personal, mi honor, mi seguridad, mi necesidad de cariño y aceptación, mi necesidad de sentirme capaz y eficiente o de tomar mis propias decisiones ejerciendo mi libertad, mi respuesta normal será una reacción de ira, de cólera, de rabia. Los investigadores Dollar y Miller propusieron una teoría que se ha hecho famosa y que todavía goza de mucha aceptación entre los psicólogos. Su hipótesis es que la frustración produce agresión. La frustración produce agresividad. Es una teoría muy interesante. Continuamente, nuestros deseos, nuestras aspiraciones y metas grandes o pequeñas, están siendo bloqueadas, y esas frustraciones precisamente lo que produce los sentimientos de ira y despierta la agresividad. La frustración suscita indignación, resentimientos, deseos de venganza, de intensidad muy variada, que van desde un ligero fastidio hasta los ataques y explosiones de furia y de odio mortal. Otro tanto sucede cuando alguien pone en peligro o ataca a mis familiares, amigos o grupos que forman parte de mi propia identidad, como pueden ser la familia o empresa en que trabajo, la obra que llevo adelante, la iglesia o nación a la cual pertenezco. Como sinónimos de la ira, usamos los términos de disgusto, fastidio, irritación, indignación, rabia, cólera, furia, teniendo en cuenta que la ira admite muchos grados de intensidad, desde ligero fastidio o sentimientos de disgusto hasta violentos ataques de furia. Con frecuencia se utiliza la palabra soberbia para expresar la ira. Siento mucha soberbia cuando me gritan, cuando mis hijos no me obedecen, siento mucha soberbia. Cuando la ira adquiere una cierta intensidad, hablamos más bien de cólera, rabia o furia. Y cuando el cielo amanece nublado y la tónica general de nuestros sentimientos es negativa y nos sentimos predispuestos a reaccionar con ira u otros sentimientos negativos, como la tristeza, hablamos del mal humor. Como todas las emociones, la ira va acompañada de múltiples y complejas reacciones fisiológicas causadas por la actividad de la rama simpática del sistema nervioso autónomo y por el sistema endocrino. Cuando tú estás airado o airada, tu ritmo cardíaco se acelera, se eleva tu tensión arterial, tu organismo se llena de energía por la acción hormonal de la adrenalina y noradrenalina. Entre las emociones, la rabia descontrolada se puede convertir en el enemigo más intransigente, del cual todo el mundo quisiera escapar. Al contrario de la tristeza y la melancolía, que disminuyen nuestras energías, la ira llena hasta los bordes el depósito de nuestro combustible y con frecuencia lo hace desbordar o inflamar. La ira es un dinamismo invasor. Es como la mala hierba que crece en todas partes. En las familias mejor avenidas, entre los esposos que más se quieren, entre los padres y los hijos, entre los hermanos y familiares, y obviamente entre el yerno y la querida suegra. Muchas experiencias diarias en nuestro mundo del trabajo y en nuestra familia y relaciones humanas producen fastidio, irritación y rabia. Nuestra cultura urbana, con el ruido, los afanes del tráfico y el tormento chino de los compromisos frente a las manecillas del reloj. Con la despersonalización masiva, con el riesgo de perder en cada esquina no solo la cartera, las joyas y el reloj, sino hasta la misma vida, son un fecundo caldo de cultivo para toda clase de sentimientos hostiles. Sería muy interesante llevar un récord escrito, o todavía mejor, una cámara fotográfica o de video para verificar cuántos conductores malgeniados o cuántos pasajeros groseros y mal hablados nos ha tocado aguantar en el bus nuestro de cada día que nos lleva de nuestra residencia al lugar de trabajo. ¿Cuántos empleados públicos? ¿Cuántos vendedores o cajeras? ¿Cuántas maestras y maestros? ¿Cuántos jefes y cuántos obreros agresivos? ¿Cuántos niños insoportables? ¿Cuántos jóvenes altaneros? ¿Cuántos ancianos amargados? ¿Cuántas mujeres con cara vinagrada quedarían incluidos en ese archivo fotográfico si nos dedicáramos una semana, bien ocupada por cierto, a retratar los casos de ira inmadura o descontrolada que hierve a nuestro alrededor? Pero de repente quedaríamos desagradablemente sorprendidos al ver nuestro propio rostro, nuestra boca y nuestros ojos en esa galería de retratos, y oír nuestra propia voz y nuestras palabras grabadas en esa atronadora orquestación de agresividad descontrolada. En un ambiente envenenado por la agresividad, no es de extrañar que estallen esos brotes salvajes y desenfrenados de los impulsos más primitivos y arcaicos que llevan a la violencia, a la sevicia más atroz, a las torturas y, en casos extremos, al homicidio o al suicidio. Creíamos que la agresividad del habitante de las cavernas estaba superada después de muchos siglos de inculturación y de vida civilizada, y que la raza humana se había amansado por 20 siglos de cristianismo y de predicación del mandamiento de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Pero una triste realidad se impone. La ira y la violencia han sumergido a un país tan lindo como el nuestro en un océano cenagoso, putrefacto, maloliente, de robos, venganzas, secuestros, torturas, asesinatos y genocidios. En esas aguas podridas nos estamos anegando. Todo ser normal experimenta sentimientos de ira y agresividad. Si alguna persona te dice que nunca siente ira, puedes tener la seguridad de que ese individuo te está mintiendo o de que conoce muy poco sus propios sentimientos. Quizás está disfrazando la ira con otros apelativos como frustración, fastidio, molestia, nervios, temor, desengaño, aburrimiento. Es muy probable que no quiera o no pueda reconocer y aceptar que está airado y por eso recurre a estos mecanismos de defensa, como son la negación, la represión y la proyección. Esa persona no ha aprendido a reconocer sus sentimientos de ira ni a aceptarlos como parte normal de la personalidad, ni a expresarlos en una forma constructiva y madura. La ira es una experiencia de todo ser humano, pero algunas personas son más irascibles que otras, no cabe la menor duda. Conocerás personas que pierden los estribos muy fácilmente y se irritan o encolerizan con mayor intensidad que otras. Algunas personas se irritan alguna vez por semana, mientras otras casi todos los días y aún varias veces el mismo día. Hay gente a la que le gusta mostrarse colérica porque creen que así consiguen respeto de los demás. Otras personas tal vez no muestren estallidos de rabia, pero conservan el rencor acariciándolo por largo tiempo y no logran curar la herida ni dar lugar al perdón. Otras viven crónicamente amargadas y se aíslan de los demás a rumiar su cólera. Estas víctimas de la ira generalmente tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración, un bajo nivel de tolerancia a la frustración. O sea, que por ligeros estímulos reaccionan con intensidad desmedida y pierden el control más fácilmente por ligeras frustraciones, inconvenientes, disgustos, que a otras no les afectan tan profundamente. ¿Por qué son tan irritables? Por múltiples razones. Es posible que intervengan factores genéticos o fisiológicos. Otras causas, la mayor parte, son ambientales. Al niño, y en mayor grado a la niña, se le permite expresar otras emociones aún negativas, como la tristeza, el miedo, la angustia, pero se le reprende cuando manifiesta ira, por lo cual no aprende a manejar esta emoción de manera constructiva. El ambiente familiar ejerce un influjo decisivo. Piensa en tantos hogares desbaratados por las riñas conyugales, la violencia doméstica, un padre borracho, dominante y cruel, una madre regañona y castrante. Qué tan intensos sean los sentimientos de ira que experimentamos en una situación determinada, depende de lo profunda que sea la amenaza o la frustración, pero sobre todo de cómo hemos aprendido a controlar el carácter y a manejar nuestros sentimientos agresivos. Tú también, apreciado radioescucha, experimentas ira simplemente porque eres un ser normal. Ningún hombre o mujer maduros, ni siquiera los grandes santos, están exentos de los sentimientos hostiles y agresivos. Un santo no es un robot insensible, carente de sentimientos humanos. Un auténtico cristiano, una auténtica cristiana, también experimenta toda la gama de emociones humanas. El cristiano puede apropiarse la frase célebre de Terencio: soy hombre, nada de lo que es humano me es extraño. Soy hombre, nada de lo que es humano me es extraño. Sabemos que el mismo Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestra miseria y debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Carta a los Hebreos 4:15. Tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Carta a los Filipenses 2:6. Por eso, en más de un pasaje evangélico, aparece Jesús con ira santa, o sea, madura y bien manejada, contra la hipocresía de los fariseos, contra los profanadores del templo que lo han convertido en cueva de ladrones. El cristiano tiene muy presentes las enseñanzas y sobre todo los ejemplos de su maestro, y se esfuerza por ajustar a ellos los propios comportamientos. Repitámoslo, el cristiano no es un esclavo, sino el amo y señor de sus pasiones. La persona madura experimenta emociones positivas y negativas ante determinados estímulos, pero ha aprendido a reaccionar apropiadamente en estas circunstancias, con mayor intensidad cuando el estímulo es más fuerte, más suavemente cuando el estímulo es de menor importancia. Los comportamientos de la persona madura no están regidos por el barómetro del buen humor o del mal humor, sino por la guía de la razón y por la fuerza unificadora de la voluntad. Ella no es la esclava, sino el ama de sus pasiones. El adecuado manejo de la emoción llamada ira es de suma importancia para la salud mental, para la convivencia social, para la madurez emocional, para la misma vida cristiana. Y prácticamente todos los seres humanos encontramos alguna dificultad en el manejo de esta emoción, que es tan natural como el amor, la ternura, el gozo o la alegría. Los únicos que no la experimentan son aquellos seres humanos que padecen de alguna lesión cerebral seria. Si quieres adquirir o perfeccionar este control, continúa oyendo las siguientes reflexiones de este mismo programa con espíritu de reflexión personal y esforzándote por practicar lo que vas aprendiendo. te ayudará al manejo de tu agresividad si practicas el decálogo de la bondad y la amabilidad que te comunico enseguida. Primero, sonreír habitualmente para que la sonrisa de la benevolencia se aclimate en nuestros labios. Segundo, no responder con un no a un mandato razonable de un superior ni a un favor que se nos pide. Tercero, evitar al prójimo todas las penas que nos sea posible y si vemos que algo le aqueja, seamos solidarios con él. Cuarto, no mostrarnos contrariados, ni disgustados, ni descontentos. Quinto, reprimir tan pronto como lo advirtamos cualquier gesto que indique impaciencia. Sexto, pensar cada mañana en la manera de agradar a tal persona con quien contrariamos o que nos resulta poco simpática. Séptima, no mandar nada a un inferior sin añadir alguna palabra de delicadeza o empleando un tono benévolo. Octava, usar siempre esas fórmulas de buena educación que solo consideran anticuadas y artificiales las personas egoístas o algunos jóvenes ultramodernos. Ejemplos, los buenos días y las buenas noches, el dar las gracias por un favor, decir por favor cuando pedimos alguna cosa, el saludo o la sonrisa cuando nos encontramos con alguien. Noveno, estudiar los gustos de quienes nos rodean y satisfacerlos en cuanto sea posible. Y décimo, resumen de todo, la regla de oro del Evangelio. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Mis queridos radioescuchas, les deseo un día lleno de optimismo, de tranquilidad y de serenidad y muchos progresos en el manejo de la propia agresividad. Vamos a pedirle al Señor esta gracia con la oración de la mañana. Señor Jesús, me cuesta comenzar este día porque sé que es una nueva tarea, un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. Porque te amo, quiero comenzar este día con entusiasmo, con alegría, con ilusión renovada. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en las cosas, en mis amigos, en mi propia persona. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo empezar. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, tu amor y compañía en este caminar de mi existencia. Quiero sembrar paz, solidaridad y amor entre mis hermanos. Que cuanto se me allegan, ninguno deje de escucharme algo que pueda serle útil. Que ninguno note debilitada su fe en sí mismo. Que ninguno se retire sin alivio en sus dolores y dificultades. Déjame sentir tu honda paz presente en cada experiencia, en la armonía de vivir. Guárdame de palabras ociosas y vanas fantasías,